Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo andan todos ahí? Ahí comencé un poco difónico, ¿eh? El programa número 132 de Andar Bien, ¿eh? Un programa ahí de reflexión vial, ¿eh? Este año habemos salido nominados, ¿sí? Con el premio Luchemos por la Vida 2024, ¿sí? Al programa de El Interior, ¿sí? Programa radial del Interior. ¿Cómo andas, Leandro Peters? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Andar Bien. Ahí estamos, ¿eh? Hoy estamos locutando nosotros dos, Leandro Peters como conductor principal y el quien les habla, Nicolás Brunori, en la operación, ¿sí? Hoy van a ver que va a estar Favaloro en los controles operando, ¿eh? No, justamente, como no está el operador, Joan Antón, voy a estar ahí medio operando, pero van a ver que vamos a empezar a trastabillar un poco, como todas las veces que opero, porque no es lo mío. No. Pero bueno, siempre salimos bien igual. De alguna manera u otra salimos siempre. Siempre andamos bien, así que salimos bien. Claro, exactamente. Así que ahí, bueno, saludamos a toda la audiencia que está por ahí. Sí, ¿no? Un saludo para Nacho, que lo crucé ayer. Un saludo grande a Nacho, sí. Y a María Clara, que también la vimos ayer. Bien, un saludo. María Clara ahí está volviendo a los programas, va a volver a algunos programas. Está con unas cosas que la ocupan, pero ahí va a estar volviendo. Y hay un saludo a Nina, ¿sí? Sí. Que no está acá tampoco. Y Lara. Que terminó sus clases, creo, ¿no? Ya empezó vacaciones. Sí. Claro. Sí. Ya están todos ahí en receso, así que nada, empezando el verano, digamos, de alguna manera. Y arrancando ahí el programa número 132 con todos los ausentes. Filippo tampoco hoy pudo estar, así que también un cambio de etapa, digamos, y eso va produciendo cambios. A disfrutar las vacaciones también. Así que ahí hemos saludado a todos. Sí. Sí. Los que nunca faltan son es nuestro auspiciante fiel desde hace 132 programas. Ahí está. Que nunca falta. ¿Quién será? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, ¿eh? Excelente. Así que muchas gracias a Frilop, que, bueno, como siempre repetimos, lo pueden encontrar en sus tres direcciones, acá en Bariloche, Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460 también, y en Rivadavia, 1395. Pueden buscar todos los productos ricos, frescos, para tomar. ¿Por paquete cerrado paquete o por bulto abierto? Sí. Llenar el changuito para todo el mes y nada. Lo que recomendamos al que viene de vacaciones también, ¿no? Que, sí, que vaya a la casa, deje las cosas y después se vaya a Frilop directamente a comprar todo lo de su estadía, ya sea la semana, la quincena o el mes. Porque sí, así se saca un problema de encima. Más de uno te sacas. Sí, y nada, ya tiene la comida ahí. Viste, por lo menos no tengo la de todos los días porque hay que comer afuera algún día cada tanto. Sí, es para disfrutar, pero acá pero también lo que decías de comer afuera también está bueno, llenar el changuito y hacer una picadita, ir de camping, ir de campamento, llevarte todo, el vinito para la noche. Volvés de esquiar, volvés de la playa, depende de la época del año, ¿no? Sí, y te abrís una picadita y vas picoteando antes de ir a cenar afuera o de comer ahí mismo con las cosas que compres ahí, ¿no? Sí. También las promociones las pueden encontrar en su Instagram, es FreeLopSRL. Los pueden seguir y pueden estar viendo las promociones y nada. Por ahí alguna novedad que tienen para publicar, la pueden encontrar ahí. Exactamente. Y ya que estuvimos presentando a nuestro auspiciante del programa número 1, ¿no? Nos faltó presentar a alguien, me parece, ¿no? Ajá. ¿Quién nos está faltando presentar? A ver, ¿qué será? salimos por las radios? Por más de una. Más de una, a ver, ¿quiénes eran? Resultó una misión imposible de poder localizar todas las radios y salir al aire. Así que por eso es la música de fondo de Misión Imposible. A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cuántas fueron? No llegué a contarlas, creo. Sí. Que en 42 me perdí. Mirá, yo venía por la 134 y... No, a ver, en total son 18 emisoras, creo que son, radiales, más dos de streaming. Uh-huh. ¿Sí? Excelente. Ahí un saludo para todos. Son 20 total, 20 radios en totales, contando esta, ¿no? Bien. Y ahí estamos viendo de salir por otras más, por La Pampa, por la provincia de La Pampa, no por la localidad. Sí. De La Pampa. Y también ahí por Córdoba también estamos viendo si salimos de vuelta. Pero bueno, por ahora son todas esas las radios. Y faltó ahí Radio San Jorge de Jujuy. Bien, bienvenidos entonces. San Jorge, no, me equivoqué, perdón. San Pedro de Jujuy. ¿Sí? Era otro santo, sí. Así que ahí, nada, todas esas son todas las redes con las que salimos al aire. Orgullosos de que nos hayan elegido y agradecidos, ¿no? De que nos hayan elegido. Y nada, ojalá que cada localidad pueda aprovecharnos, ¿no? De escuchar el programa e ir aplicando un poquito cada cosa. A veces aplica a tu localidad, a veces no, porque a veces hablamos de rutas y capaz. Sí. Por donde uno está. Generalmente, cuanto más chica la localidad, más se usa la ruta, ¿viste? Sí. Al revés de lo que uno piensa, quizá si es chico, no, justamente la gente de localidades pequeñas, si algo que hacen es agarrar la ruta e irse, ¿no? Si no, en la localidad se manejan caminando, claro, para ir a otro lado, van en, ¿no? Muchos pueblitos, la mayoría, por ejemplo, para cargar combustible, ya vas a la rotonda, que a la estación de servicio, que probablemente esté sobre la ruta o sobre una rotonda. Los pueblos chicos, o sea, de un sentido comercial tiene más sentido la estación de servicio ya cerca de la ruta. Claro. que en el mismo pueblo. Exactamente. Ya con el motivo de ir a cargar combustible, creo que ya tocas la ruta. Sí. Si no usas el auto, si la localidad es chiquita, ¿no? Sí. Si la localidad es grande, y ahí sí usas el auto para todo, y es otra problemática, ¿no? Como hemos mostrado, como tratamos de mostrar en cada lugar. En cada localidad tiene sus particularidades y los problemas no son siempre los mismos. A veces sí se repiten ciertas cosas, pero no algunos todas. Sí, claro. ¿No? Nada, la conducción es algo muy local, ¿no? Por más que las normas sean globales, la conducción es algo muy, muy, muy local, ¿no? Sí. Y es un poco lo que te vamos a mostrar, que no se conduce igual en todos lados. Y bueno, nada, hay que la conducción la hacemos entre todos, ¿sí? Si nos respetamos entre todos, hay una conducción mucho más gentil, mucho más amable, mucho más respetable, que si no nos respetamos termina siendo nada, una selva, caos. ¿No? Un caos. A veces ni siquiera una selva, porque en la selva hay mucho más respeto de lo que uno ve, ¿no? Sí. Que, entre distintas animales. La catombe y la debacle total, como decía en algún programa. Claro, exactamente. Bueno, me fui un poco por las ramas. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque son por las ramas. Claro. Exactamente, lo que me está pasando a mí. Bueno, ahí estamos con el programa. Todavía no dijimos de qué tratamos hoy. ¿De qué vamos a tratar hoy? Sí, es como para continuar un poco con el hilo de los últimos dos programas. Sí, en veníamos... En el anterior hablamos de cómo cargar y... Claro, y dos programas equipa, atrás hablamos de dejar cosas sueltas, poner cosas sueltas. Programa pasado dijimos, bueno, si no hay que llevar las sueltas, ¿cómo hay que llevar? Y hablamos de cómo cargar el auto, ¿no? Bien, claro. Ahora vamos a hablar de... Relacionado a esto, es un viaje largo que se suele cargar el auto. Claro, ¿para qué cargamos el auto a tope? Uh-huh. Bueno, o porque salimos del corralón y tenemos que ir a nuestra casa. Claro, ya no seguí un viaje largo, esperemos que sea un viaje corto. Pero sí se puede dar eso, de que el auto lo podés cargar de forma local. Pero generalmente cuando uno se va a vacaciones, termina que lo carga, ¿no? Lo carga bastante. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de viajes largos. ¿No? Y para hablar de viajes largos... Viajes largos... Nos vamos con este tema que es el blues del equipaje. Dice, uh-huh. ¿Qué tiene que ver? Esto lo tenía puesto en el programa anterior que hablamos de cómo cargar el auto. No, porque el blues del equipaje dice, es un largo viaje y nuestro equipaje es el blues. Así que vamos a ir a hablar un poco con este tema, a ver, operador, si me acompaña. Blue. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Título quinto. El vehículo, capítulo 1, modelos nuevos de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Artículo 51. Velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son, inciso B, en zona rural, las motocicletas, automóviles y camionetas, 110 km por hora. Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 km por hora. Para camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 kilómetros por hora. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá hicimos hincapié, ¿no? En la zona rural, obviamente. El claro, inciso B. En la zona rural, ¿por qué? Porque los viajes largos uno anda por zona rural. O sea, claro, las rutas están sobre zona urbana. No urbana, exactamente. Okay. Sí, podría haber, hay rutas que pasan por zonas urbanas, ¿no? Donde ahí, bueno, aplica otra parte de la ley, no esta parte, donde la máxima es 60. Claro. ¿Sí? Si uno ve que viene andando por la ruta y de golpe se encuentra con una localidad que la ruta la atraviesa porque... Ejemplo de Dinahuapi, se me ocurre. Sí, exactamente. Dinahuapi es una localidad, hay un montón, porque casi todas las localidades se fueron formando alrededor del camino que pasaba, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón. Toda la línea sur también. Sí. De hecho, ahora que asfaltaron la línea sur, la gran ventaja que hicieron fue cuando la asfaltaron, le cambiaron la traza y ya bordea los pueblos. Lo Exacto. cual es una recontra tranquilidad para la gente, ¿no? Por otro lado, le sacan el negocio, porque antes la gente pasaba por el pueblo y ya que pasaba, paraba y compraba algo, ¿no? Yo creo que los pueblos buscan un poco eso, abrazar la ruta o tomarla directamente casi. Sí. Un poco se busca eso, un poco también suele ser crítico porque, bueno, sí, la vida no quiero decir que se busque, quiero decir que como que lo tratan de sí, acaparar el negocio que puede llegar a traer, ¿no? Sobre todo la línea sur, que para el oyente que capaz está en Jujuy o está en Salta, que está lejos, la línea sur en realidad es una ruta que se llama la Ruta Nacional 23, creo que es, y que va de oeste a este, de Bariloche a San Antonio Oeste. O sea, como para describir, la ruta, la provincia de Río Negro tiene básicamente dos rutas que la atraviesan de este a oeste. Una al norte y otra al sur. Exacto. La del norte, digamos, va desde Viedma hasta Río Colorado, hasta Neuquén. Bordea todo el Colorado. Exacto, todo el valle. Y esa es la ruta nacional 22. Exacto. Y la 23, que es la que está al sur, es la que decías vos, que va desde Bariloche hasta las grutas. Y después hay una ruta que se llama Ruta 6, pero no me acuerdo si es provincial o nacional. Uh-huh. Que también hace de oeste a oeste, va por el Bolsón, pero está todo el tiempo vivoreando entre Río Negro y Chubut. Río Negro y Chubut. Va, por ejemplo, de Bolsón al Maitén. El Maitén ya es Chubut, no es Río Negro. Del Maitén va Río Chico, el Río Chico es Río Negro. De Río Negro creo que va el Caín, que ya es Chubut de vuelta. Y va todo el tiempo vivoreando, está justo ahí en el paralelo que divide Chubut de Río Negro. Pero esa es de tierra, no se la concede. La línea sur para la gente. Es bien rural, sería esa, digamos. Sí, sí, es muy rural. Y seguirá siendo rural, quizás, por mucho tiempo. Sí. Uh-huh. Y bordea toda la meseta de Namuncurá. En cambio, la otra va directo. No la bordea, sino que va directo y por eso es mucho más útil. Y aparte, bueno, ahora cuando se termine de pavimentar, la que va a permitir que todos los camiones pasen por ahí, vayan de la 3 a la 40, digamos, ¿no? Claro. La 3 es la ruta que hace de sur a Capital Federal por el lado del Atlántico. Claro, de sur a norte. De sur a norte. Y la 40, bueno, todo el mundo la conoce, la que va del sur al norte. Al ¿no? norte, sí. Que va de Río Gallegos, o ponerle de Ushuaia a La Quiaca. Un saludo grande ahí a la FM Claxon, que nos escucha en La Quiaca. Va por la 40 y pasa por Bariloche, dentro de todas las localidades por las que pasa, ¿no? Sí, son las cuatro rutas principales, sí, de Río Negro, las cuatro que nombramos, que formarían como un contorno aproximado a lo que es la provincia. Ah, sí, exactamente, son las que encuadran la provincia en principio. Uh-huh. Así que bueno, y hablamos de esto, de estas rutas, de estas velocidades máximas, primero para interpretar lo que es una ruta, ¿sí? Uh-huh. Acá yo me ocupo que yo estuve equivocado mucho tiempo, porque para mí la ruta no está definida. O sea, la principal vía que se repite de manera nacional en todo el país, y es la única que la ley nacional no define. O sea, algo terriblemente grave para los legisladores que no vieron el elefante blanco dentro del bazar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se define una autopista, que todos saben que son autopistas. Sí. Ahora está teniendo autopistas nacionales, pero son hace poco, digamos, ¿no? La ley esta es del 93 o 94, ¿no? La primera salida, digamos, ¿no? Hay unas autopistas que hacen Buenos Aires Rosario, un saludo grande a la gente de La Hormiga, o Rosario Córdoba. Sí. ¿Sí? Hay, no es que no hay, pero son pocas. Son las más importantes, creo, porque después no quedan muchas. No, yo no recuerdo otra. No sé si en Córdoba de Plata hay una autovía. Creo que en Córdoba hay un par que va de Córdoba al sur. Uh-huh. Pero esas son autopistas, ¿no? Después está la semiautopista, que la semiautopista, bueno, la autopista lo que tiene es que no tiene cruces a nivel, ¿sí? Que está completamente aislado y bueno, ahí tiene ciertas normas, ¿no? Para poder ser. Se transcurre de una manera, claro, ¿no? En por eso suele estar elevada. Suele, ¿no?, estar elevada para que todas las cosas pasen por abajo. Claro, y no interrumpan. Para que los animales no se crucen, porque una autopista va como a 130. Entonces la idea ahí es que no se te cruce nada. ¿Sí? Está prohibido que circulen los ciclistas, ¿sí? En cambio, en la semiautopista ya están a nivel y tienen cruces. Y yo dije, bueno, una ruta es una autopista porque está a nivel, tengo cruces, ¿sí? Pero me equivoqué, porque la semiautopista que está a nivel y tiene cruces tiene que tener más de un carril para un lado, ¿sí? En cambio, las rutas generalmente son de un carril de ida y uno de vuelta. Entonces, claro, no es ni semiautopista ni nada, no está definido. Claro. Yo lo conocí como autovía, en un momento escuché y la autovía tiene dos carriles como mínimo. Okay. ¿Sí? Suele estar a nivel como una semiautopista, sí, pero tiene dos carriles. Está la ruta 3 del lado de Comodoro, en la zona de Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Ahí un saludo grande a los que nos escuchan en vivo ahí por Génesis, en Sarmiento. Que en la ruta 3 hay partes que, sobre todo en las subidas, se le agrega un carril para que el camión que sube muy despacio vaya por ahí y los otros autos lo puedan pasar. Sí. Entonces ahí también podría ser una semiautopista, solamente la vía que sube, pero no la, claro, que baja. Zonas de sobrepaso. Claro, pero ahí yo no la llamaría. Para mí la vía ahí sigue siendo una vía, uh-huh, sin definir. Una ruta que no está definida. Sí. ¿No? Bueno, acá en Río Negro la 22 sería, que sí, ya estaba faltada, pero hay parte que se está... con este criterio serían parte de autovía, de autopista. Semiautopista. Algunas con autopista porque ya están todo elevado y los pueblos están comunicados por de lado a lado de la ruta por puente. O sea, está bien, sería como autopista. Y tiene más de un carril. Tiene más de un carril. Ah, entonces, ¿sí?, autopista, sí. Y sí, en alguna parte sí ya es semiautopista, sería entonces. Claro, porque está a nivel. Sí, exacto. Perfecto. Es una obra larga que se está haciendo desde hace varios años, pero va. Yo creo que, mirá, desde el 76 que están diciendo que van a faltar la vía, Mirá. Así que ahí estaba 48 años. Estaba sí, hay unos tramos desde Regina hasta Roca que está bastante. No, pero estás hablando de la 22 vos. Perdón, de la 22, sí. Ah, pensé hablar de la 23. No, la 23 no, perdón. Ah. Pensé que la había nombrado bien. No, capaz me equivoqué yo. Estoy hablando de la 22. Perfecto. Y también hay alguna parte también de sobrepaso. Entre Regina y Río y Chuelechuel hay algunas partes de sobrepaso. Nada, creo que esa es la recta más larga del país, me parece. Así que creo que lo he medido en Google y que por ahí. ¿Más larga que la ruta del desierto? Porque la del desierto, aunque no parezca, tiene algunos tenues desvíos. Esto es una línea recta entre Chuelechuel y Río Colorado. perdón, yo dije entre Regina y Río Colorado, no, sí. el tramo entre Chuelechuel y Río Colorado, que no hay señales, totalmente recto, sí va cambiando un poco la pendiente, pero creo que es la, o sea, es más larga que la de La Pampa porque lo medí, y de todas las que pude ver así a grosso modo en el mapa, en Google, digamos, es la más larga, sí. Mirá vos, yo confieso que he hecho en bicicleta toda la 22, toda la 23, toda la 23 de Bariloche a San Antonio Este, ¿eh? Despacito, relajado, con viento en contra, me ha pasado, no sé por qué, yo iba de oeste a este y justo en la época que yo iba, me entera de este a oeste, pero bueno, la he hecho dos veces en realidad, pero sí, ahí, nada, precioso, recomiendo hacerla porque es precioso, es una de las cosas más lindas que me ha pasado. ¿Cómo equipar la bicicleta para viajes largos también podría ser? Bueno, en este caso, eso podemos hablar un rato largo, yo lo he hecho, tengo experiencia, pero vamos, vamos con el tema de, no sé qué tema nos toca ahí. Rutas Argentinas, puede ser de Almendra. Ahí va, teníamos listado ese tema. Rutas Argentinas. Argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta los finales felices. Bueno, Sí. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema de los viajes largos. Primero, antes que nada, creo que primero es tener en claro el destino, o sea, de dónde uno parte y el destino que tiene, las personas que van a hacer. Antes uno estaba acostumbrado a llevar un mapa, si es la primera vez a dónde viaja uno, ahora hay que tenerlo. No sé, no está de más llevar el mapa. En el Google, ¿no? Puedo claro, exactamente. Pero no está de más llevar un mapa, pero sí podés descargarte antes de viajar, descargarte el mapa, cargar el destino. Digo descargar el mapa por la cuestión de que puede te quedar sin datos. Pero si vos lo descargas, pones el destino antes y le das iniciar al recorrido con Google y no tocas otra cosa en el teléfono, o sea, no salís de esa... De esa aplicación. De esa aplicación, te queda bastante, si bien no se va a ir actualizando algunos datos, pero sí te va a quedar el mapa cargado y no vas a tener problema con las rutas que sí vas a estar circulando. Podés descargarlo igual antes, te evitás un problema. Sí. Y lo que sí no es aconsejable es mirar el mapa todo el tiempo. No. Pero sí es aconsejable mirar el mapa antes. Sí, recorrerlo un poco. Recorrerlo con la vista, sí, ver qué te vas a encontrar. Sí. Ir pensando, bueno, acá puedo parar a comer. Si tengo un problema, puedo zafar por acá. Si tengo un camino alternativo, puedo ser este o este. Sí. Si entro a localidades como Neuquén, cómo agarro la circunvalación. No darse cuenta en el momento que termina que cruza Neuquén por el medio. Totalmente, ¿no? Sí. Generalmente Google te recomienda hacer la circunvalación, por ejemplo, en esa ciudad. Pero sí, siempre está bueno chequearlo. Si es un destino al que bueno querés llegar, no comerte el trámite de atravesarlo y extender, no extendés quizás mucho más en el tiempo, seguro se te hace un poco más extenso el viaje, pero se te hace un poco más cansador. Y no es bueno, que eso sería uno de los puntos a lo que hay que tener en cuenta también. Sí. El de salir descansado. Si vas a encarar e iniciar un viaje largo, está bueno siempre hacerlo, dormir bien, claro, levantarse tranquilo. Parte de la planificación es preparar una cena liviana, claro, porque si comes muy pesado no dormís. Para poder descansar bien. Claro, y dormir bien. ¿Sí? Y parte de esta planificación también es pensar que el auto esté en condiciones, ¿no? Sí. Yo recomiendo, esto lo recomiendo yo, pero no sé si es una recomendación que da todo el mundo, pero no hagan todos los arreglos el último día. Exacto. O el día anterior. ¿Por qué? Porque si el último día le hiciste cambio de aceite y la tapa quedó mal puesta, si lo cambio de agua y la tapa quedó más o menos, o te aflojó una manguera y no te la puso, o nada, está bueno hacerlo una semana antes o dos. Que te queden unos días de... Claro. Y vuelvas usando. Y si algo salió mal, te vas a dar cuenta en la ciudad y no es nada grave. En cambio, darte cuenta en la mitad de la ruta que la tapa quedó a medias o que la manguera quedó perdiendo un poquito. Es un problema. Sí, complica un poco más. Sí. Y es parte de la planificación, ¿no? O sea, no pensar en el viaje el día, en el momento que me subo el auto, sino desde antemano, ¿no? Sí, sí. También revisar el tema, bueno, como dijiste, de mantenimiento. Aparte de llevar la ropa, todo lo que uno va a tener en el viaje, llevar algunas cositas más, tener en cuenta que la rueda de auxilio está bien, tener en cuenta que tenés el gato, que tenés... hemos recomendado, tenemos programas de eso. Sí, quizás el próximo programa hablemos de sí, eso. Sí, podemos repetir eso, pero tenemos programas sobre esas recomendaciones. Sí, sí. Herramientas de todo tipo, no solo para ayudar a otros si uno sabe, sino para ser ayudado si uno no sabe. Porque ¿qué me dicen mucho? Me dicen, yo no sé nada de auto, ¿para qué voy a llevar? Y porque si alguien para y te quiere una mano, está bueno que tenga una llave de 13, por ejemplo, ¿no? O 16. O una pinza, que es una pico de oro. Un neumático en condiciones, del de auxilio. Por lo menos que te cambie el neumático, ¿no? Exacto, tal cual. O la llave cruz. Sí. O sea, no es que porque no sé nada, no llevo nada. Tal cual. ¿No? Después... Eso lo podemos desarrollar. Después tenemos el tema de la documentación que hay que llevar. Si viajás solo, obviamente tu DNI. También te pueden pedir DNI del resto de las personas que viajan. A eso tenés que sumarle el permiso de conducir de la persona que está conduciendo y de las que van a conducir, porque si es un viaje largo, esto se puede ir alternando en la conducción. Tenés que tener sí o sí la tarjeta azul del vehículo. Y entiendo que el... Y la RTO, la BTV, depende de donde estés. Las tres primeras son las que son obligatorias. Obligatorias. Que te las piden, o sea, lo más probable es que te las pidan si te detienen. Y no sería... No, y después la verificación del tanque de gas, ¿no? Ok, exactamente. Si tenés un vehículo GNC. Si tenés un vehículo GNC. Sí. Después, como decías, RTO, BTV, depende de la provincia. Una cosita de esos que no recomiendo es que tengas todo en la aplicación Mi Argentina. Sí. Porque cuando no tenés datos no te la carga o se cayó el sistema y te dejó en banda. O por ejemplo, ahora que se actualizó, me pasó que necesitas acceder a algo y estás un tiempo ahora para pedir. Yo, de hecho, no tengo instalada la aplicación Mi Argentina, pero... Entiendo que dejó a varios en banda. Sí, O sea, está bien la idea todo, pero entre las actualizaciones que tiene y todo, es como, bueno, podés confiar lo que alguna vez bajaste, que vos cuando quieras acceder al teléfono sin datos, lo puedas llegar a tener. Lo más probable es que no. Exactamente. Entonces, y el seguro del auto, a mí me lo mandan por WhatsApp, yo me lo bajo y lo tengo ahí en bajado, ¿no? Tampoco es que lo busco en el momento, porque a veces pasa más de 15 días y no te lo baja. Entonces, cuando te lo manda tu asegurador, digamos, ¿no? Sí. Tu proveedor de seguro, bueno, está bueno que te lo bajes a la... Te lo bajes a la Verlo, celular, o sea que, claro, y lo tengas ahí, y después lo busques en mi documento, mis archivos, no sé cómo se llama, y uno lo puede ir viendo ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso me decías el seguro. Después también te pueden estar pidiendo la patente, o sea, son... La patente paga. ¿Qué más? Cargar el auto, ¿no? Eso es importante, cargarlo como hemos dicho. Sí. Cargarlo bien. Revisar la matrícula, que se vea bien, que por ahí últimamente se están viendo malas matrículas, no sé si es que no esté sucia con barro, o ensuciarla con barro sin querer que te la vea, pero te vas a exponer a una multa. Sí, tal cual. Y lo que es importante dentro de la planificación de esto es cada 2 horas, 250 kilómetros, 200 kilómetros y más o menos, tratar de detenerse, no solo para uno. O sea, para uno, para que empiece a activar los músculos. Lo que pasa, si vos haces 400 kilómetros, parece que no pasó nada, ¿no? Pero lo que realmente pasa es que a los 200 te parás, no llegás a un minuto, te parás, das una vuelta alrededor del auto y te volvés a sentar. Solamente eso, eso te activa todo el cuerpo, el sistema de circulación, los músculos, y te da más velocidad de reacción. Entiendo que no te das cuenta si haces 400 kilómetros y fue al pedo porque igual manejé bien y no tuve problema. Pruébenlo, vas a ver, sobre todo gente mayor, me refiero a mayores de 30 años, 35 años. Uh-huh. Es muy notorio, ni te digo arriba de 40, 45, ¿no? Es muy, muy, muy notorio eso. Cada 2 horas parar. Si tienes una mascota, cada 2 horas hay que parar para que la mascota camine, orine y haga caca y le tenga todo lo que tenga que hacer. Y después para tomar agua, está bueno hidratarse. Entonces, todo justo calza cada 2 horas, ¿no? Entonces está bueno, cada 2 horas se detiene, tomás un sorbo de agua, tampoco te tomás un litro, un sorbo de agua, das una vuelta alrededor del auto, otro sorbo de agua, si tenés mascota, en la misma vuelta pasea con vos, se sube al auto y sigue. No hay que perder más de 2 minutos, te diría, ¿eh? Limpiar el parabrisas, si querés. Si querés limpiar el parabrisas. Lo que sí, fíjense, no paren en el medio de la ruta porque se ocupen las 2 horas, ¿sí? Traten de pagar una estación de servicio, un lugar que sea relativamente seguro, no seguro con robos, que también tiene que ser seguro antirrobo, sino también seguro de que no venga un auto descontrolado y te lleve puesto, ¿sí? Sí. Que sea un poquitito alejado de la ruta, ¿sí? Por eso digo, miren el mapa antes y van viendo cada 200, 250 kilómetros dónde hay una localidad para parar, ¿sí? Uh-huh. Y para disfrutar del viaje, ¿eh? Uno trata de decir, che, mi destino es este y voy sin parar. No, pero uno puede parar en ciertos lugares, por ejemplo, si uno hace Buenos Aires-Pinamar, parar en la esquina Escroto, donde está la pulpería, ¿no? Y conocer, no te digo tomarte un escabio, ¿no? Pero sí, por lo menos parar, conocer un día la pulpería, otro día pasar en otro lado, y vas conociendo y disfrutando todo el paisaje, ¿no? Sí, sí. No digo que un viaje de 4 horas lo hagas en 10, pero nada. En caso de ser vacaciones, ya empezás ahí que las disfrutar las vacaciones de que te subís al auto, ¿no? El viaje puede ser algo lindo, no tiene que ser algo... Después podemos discutir si tomamos mate o no, pero eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ir ahora con un tema, ¿sí? Sí. Que es un tema que ahí me lo recomendó Orlando Verón, le mando un saludo grande. Saludo. Que justamente se llama Amigazo Caminero, lo hace Carlos Lucero, que él lo hace de hacer dedo para ir de localidad en localidad para tocar, ¿no? Entonces le dijeron que le compongan un tema... Y él en este tema describe lo que es hacer un viaje largo, ¿no? Así que por eso elijo este tema y lo asocio con los viajes largos. A ver, operador, si usted me sigue, ahí vamos, a ver. Amigazo camionero, me pediste una canción que hablara de tu camión y de tu tiempo rutero. y te voy a ser sincero. ¿Cuántas veces te admiré cuando andando te crucé a un costado del camino y a tu oficio peregrino con el mío comparé? Camionero, este cantor es hermano de tus huellas, debajo de tus estrellas tranquea este soñador. Quisiera el verso mejor brindarte en este homenaje. Es muy sencillo el paisaje que pinta mi cancionero. Con permiso, compañero, voy a acompañarte el viaje. Camionero de mi tierra, solitario del camino, el volante es tu destino y todo lo que le encierra. Yo te he visto en noche perra encararlo al temporal, pelearlo de igual a igual, cual soldado decidido, porque sabes que un descuido puede resultar fatal. Aferrado a tu volante, vaya a saber qué te anima, que dentro de tu cabina tenés un rumbo constante. El motor tira adelante porque tu pulso es prolijo, pero allá en tu alma colijo, en algún anochecer piensas rápido en volver por tu mujer y tus hijos. Tramo corto, tramo largo, seguro que has de llegar. Termo no te ha de faltar, va a cebarte unos amargos. Descansarás, sin embargo, si el sueño empieza a llegar. Vos sabés que el cabecear te indica que hay que dormir, que si el sueño entra a venir, no se lo puede parar. Yo voy a parar, camionero, bajo de aquel arbolito. Voy a hacerme un churrasquito, por si gustás, compañero. Sabrás que este guitarrero tiene tu mismo destino, vivir pegado al camino, acarreando un cancionero, igual que vos, camionero, del territorio argentino. Cuando abro la puerta del auto, utiliza la mano derecha. Eso te ayudará a ver por el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista, que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estaba el consejo de Lara, de andar bien, ¿sí? Sí. Y nos queda un poco el tema este de los motorhomes, ya que hablamos de viajes largos, sí, ¿no? Uno hace, o el que tiene un motorhome suele hacer viajes largos, ¿no? O sea, para eso tiene el motorhome. Vivís en un viaje largo, se supone. Sí, vivís en un viaje largo, exactamente, ¿no? Bueno, ahí el motorhome tiene un montón de cosas para ir viendo de a poquito. Lo primero que hay que tener en cuenta un motorhome es que si bien tiene, no sé, 4, 5, 6 asientos, depende del motorhome, solamente para transitar pueden viajar la cantidad de personas que tengan asiento con cinturón de seguridad y con apoyacabeza. Uh-huh. Y que miren para adelante o para atrás, pero no para los costados. ¿Puede ser para atrás entonces? Para atrás puede ser, sí, sí. Uh-huh. Andar marcha atrás, digamos, es mucho más aconsejable que andar marcha adelante, porque como es más probabilidad de impacto, sí. Está bueno que vos vayas marcha atrás porque tenés apoyo a cabeza y se te uh-huh. apoya y no tenés el latigazo cervical. Bien. ¿Sí? Es más recomendable eso que lo otro, pero... Uno no está acostumbrado a eso. Hay gente que se marea un poco. Yo sentí esa sensación sí. un poco rara una vez en tren, no en un vehículo de este tipo, pero nada, sentí una sensación rara de ver... Creo que entendía gente que decía que no le gustaba ir mirando hacia atrás. Yo pensé que era algo bueno, pero creo que lo entendí. Pero está bien, entonces en un motorhome está permitido que viajen la cantidad de personas, sobre la ruta del motorhome viajando, que puede ir sentada con cinturón de seguridad y respaldo, con apoyacabezas. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Y es interesante eso porque hay muchos asientos. Uno dice, pero si hay 4 o 5 asientos. Uh-huh. Bueno, cuando uno homologa el motorhome, ¿sí? Va teniendo en cuenta que va a tener tantos asientos como... O sea, va a decir, para trasladarse están disponibles, pueden trasladarse en el vehículo tantas personas. ¿Sí? Se puede transportar a tantas personas dentro. Puede haber tantos pasajeros, el conductor y tantos pasajeros. ¿Sí? Y nadie igual te va a pedir la homologación del motorhome. Es probable que el inspector no sepa del tema y te pare y te deje pasar. Uh-huh. Pero bueno, si te agarra alguien que está avispado, te puede multar, te puede hacer bajar a la persona que está sobrando y bueno, estar en un pequeño problema. ¿Sí? Claro, no te dejaría seguir circulando con... Y no debería dejarte. Claro, probablemente estarían todos detenidos. Si te cobra la multa y te deja seguir adelante, uh-huh. Nada, te estás pidiendo una coima encubierta, digamos, uh-huh. porque no, o sea, si es por la seguridad, es por la seguridad. Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando el conductor está alcoholizado, no debería. Claro. Decir, estás alcoholizado, no tomes más. Claro. Claro. No. Exacto. Es exactamente lo mismo, es un tema de seguridad y bueno, la persona esa que sobra no podría seguir. ¿Sí? Bien, sí. Esas son las cosas importantes del motorhome. Otra cosa que es muy, muy común en los motorhome, pero ya lo tienen, es tan común que ya lo tienen todo muy, muy, muy claro, es el tema de las cosas sueltas que no la vez pasada. El tema que acá no son cositas sueltas, sino dejaste sueltos los cubiertos, los platos, la puerta, todo lo que de la heladera. Exacto. Entonces, nada, es re importante. Igual te das mercadería. Cuenta. Mercadería. Sí, es re importante dejar todo guardado en lugares que el auto se pueda zarandear y no se te caiga nada al piso incluso, ¿no? Sí, ni siquiera en la ruta, porque con los pozos que podés tener en una parte rural, en alguna calle que no sea ruta, en una calle, sí... interna en un campo, ya con los sacudones que te da, como decís, perdés todo el motorhome, sí, creo. Sí. Bueno, otra cosa ahí para tener en cuenta es el tema de que cuando uno, muchos los motorhomes se lo hace uno solo, ¿sí? ¿Cómo? Los motorhomes se lo hace uno solo, porque es muy caro uh-huh. hacer un motorhome y nada, es mucha habilidad manual, mucho trabajo está manual, uh-huh. y uno mismo va empezando a, no sé, meto un listón de madera acá y en este listón me armo la cama. Bueno, para prevenir que las cosas se te vengan encima, algo yo lo digo siempre y dice, no me di cuenta. Bueno, hay que prever que la chapa del piso del auto no es un caño estructural, ¿sí? Es una chapita muy finita, muy blanda, que por eso está toda plegada para darle más dureza. Con lo cual, si yo meto un tornillo, ¿sí? Cuando salgo, arranco con la arandela, arranco la chapa se abre y arranco y me llevo puesto, me llevo el tornillo con la arandela y todo. Sí. Y la chapa se abre grande, ¿viste? Sí. Entonces, ¿ahí qué es lo que se aconseja? Bueno, lo mismo que se aconseja para poner un tubo de GNC, ¿no? O sea, hay que poner una chapa, o sea, una arandela de chapista se llama, una arandela que es bastante más grande. Y yo lo que recomiendo muchas veces es que ponga una chapa plana y agarras, si tiene dos patas, de pata a pata, entonces ya agarras todo y abrazas toda la chapa, ¿sí? Sí. Con eso uno garantiza de que no se va a arrancar. Esto claro. es re importante. Claro, la chapa de carrocería y de piso no se puede usar como punto fijo para anclar lo que se te ocurra. Exactamente, no sirve, salvo que muchos furgones tienen que tengan los agujeros roscados. Y ahí sí, porque está pensado para anclaje. Y eso es más seguro incluso que poner la chapa. Pero no lo vas a encontrar en un auto que estás convirtiendo a motorhome. En algún lugar por ahí sí, pero no en todos los lugares que necesitas. Cuando uno tiene un furgón y lo convierte en motorhome, bueno, lo que es fundamental es ubicar dónde están esos tornillos, agujeros roscados, y levantarlos. Me refiero a meterle un macho roscado. Suelen ser de media, media pulgada, ¿no? Le mete una tuerca ahí, o sea, se fabrica una tuerca, un tornillo macho de 12, y arriba tiene agujero hembra de 12. Entonces levanta los agujeros, digamos, más alto para poder agarrarlos, y ahí pone el aislante en el piso y todo, y después va anclando lo que quiere anclar, que suele ser la cama, la cocina, la heladera, todas esas cosas. Algún armario, sí, siempre alguna baulera, algún... Claro. Sí. Y otra cosa a fijarse ahí también es el tema de la salida de escape, ¿sí? Ajá. Que uno lo piensa fundamentalmente cuando está andando y dice, bueno, pero si solamente está habilitado para que anden dos, atrás puedo poner cualquier cosa. A rigor de verdad sí, pero también es una casa y tenés que tener una salida de escape, ¿no? Si vos tenés una llama que se prende fuego, ¿sí? Claro, vos estás hablando no del escape del motor. Estás hablando Una salida de escape. Ok, para. Para salir, puerta de emergencia o. Eso, sí, exactamente. Una puerta de emergencia. ¿Sí? Una vía de emergencia. Sí. No sé cómo llamar. O sea que vos puedas salir por dos lugares. Por si se te prendió fuego, no sé, la cocina, se te salió la manguera de gas y empezó a prender fuego. Y bueno, vos puedas salir para el otro lado. Claro. ¿Sí? O un martillito para romper algún cristal. Si tenés un cristal, ese cristal no debiera tener contact, ¿sí? Y uno puede pegarle un martillo y poder salir, ¿sí? O como tienen los colectivos, una palanca que saca el vidrio entero del marco y se cae. Cualquiera de esas cosas son válidas, ¿sí? Bueno, hablando de motorhome, ¿con qué tema nos vamos a ir? Roadhouse Blues, de Doors. ¿Qué es Roadhouse? Roadhouse es casa rodante, ¿sí? Claro. Ah, mirá. Es la casa rodante. No es el motorhome nuestro, sería. Es el blues de la casa rodante. Es parecido, ¿sí? Ajá. O sea, es la casa rodante nuestra, entonces, la que es de tiro. Es la casa rodante. Es como el motorhome, ¿sí? Roadhouse. Pero, sí. Podría ser la de tiro. Nunca me pregunté. Para mí era lo mismo, pero me puedo estar equivocando. Me parece que es el motorhome, ¿eh? Bueno. Nada, es casa rodante o motorhome. Nosotros llamamos casa rodante a las dos, ¿no? Sí. Autoportante y de tiro. Claro. Y ellos lo llaman, puede ser roadhouse and motorhome. Puede ser, Bueno, es el blues de la casa rodante, no sabemos si de tiro o motorhome. Sí. De Doors, que es un clásico. A ver, operador. De los 70, bien. We'll be right back. Deixa com o Nanita, Bambalula, tchau, Bambalula. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. Mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos. Volvimos. Estamos, sí. Ahí estamos, a ver. Sí. Ahí sí quedó, porque no arrancó. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Ahí estamos, ¿eh? Por la autopista. Haciendo un viaje largo. Del oeste hasta su fin. Andarás bien. Ahí está, está aprendiendo que voy a andar bien. Bueno, ya estamos llegando un poco al final del programa, ¿sí? Un poco todo el raconto era esto de hacer viajes largos. Y no quería dejar de cerrar con este consejo que pusimos al final, que era de contar elefantes, ¿viste? Mucha gente me lo toma con gracia porque dice que estoy viendo elefantes caminando y los estoy contando. No es eso, ¿eh? Tardamos un segundo en decir la palabra elefante, entonces para poder llevar 2 segundos de distancia o 3 segundos de distancia y vivir con un cronómetro porque la distancia mínima de seguridad son, para mí son 3 segundos, para otros son 2, pero bueno, claro. La ley dice 2, ¿sí? Para mí son 3, pero bueno, no importa, uno si es 2 o 3 tome la decisión que quiera, pero por lo menos va diciendo, bueno, un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Desde que pasó el último punto, ¿no? Si yo el de adelante pasó, por ejemplo, una línea que dice, no sé, máxima 60 en el piso, ¿no? O la sombra de un poste de luz o de un cartel que dice curva o un mojón, cualquier cosa, cuando la pasa, empieza a contar un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, y si ahí uno pasa por un mismo lugar, dice, bueno, son 5 segundos de distancia, estoy bien, ¿sí? Ojo, porque 2 segundos es la mínima en días perfectos cuando uno ve bien y toda la bola. Cuando ya se empieza a llover y todo, ahí no dice nada la ley y siempre todo el mundo aconseja duplicar la distancia, ¿sí? Yo por eso siempre aconsejo, nunca, o sea, pocas veces las condiciones son perfectas y si las condiciones son perfectas no pasa nada. Entonces cuando pasan las cosas, pues las condiciones son perfectas. Por eso suele, hay que dejar 3 segundos mínimo y bueno, si empieza a ponerse más o menos lluvia suave, lo que sea, en vez de dejar 3, 4 o 5 y si lluvia torrencial, hay humo, lo que sea, bueno, ya hemos hablado sobre el tema de qué es lo que hay que hacer. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya hablamos de viajes largos, ¿sí? Y bueno, ¿por dónde salió esto? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.